Esta palabra que también está tan en boga, que es género, en realidad éramos compañeros que nos veníamos encontrando en otras luchas, pero también sentíamos la necesidad de pensar esas experiencias diferenciadas a partir de nuestras corporalidades, de nuestras situaciones no solamente diferentes, sino desiguales en una estructura tan jerárquica como es el capitalismo patriarcal colonial. Sentíamos la necesidad de agruparnos para pensar con sistematicidad estas diferenciaciones y desigualaciones y subalternizaciones, ¿no? Y de ahí surge la idea de formar una cátedra, pero desde un lugar estratégico. ¿En qué sentido? En el sentido de que no queríamos conformarnos en una cátedra que dé cátedra, por decirlo paradójicamente, sino usar estratégicamente ese lugar privilegiado que tiene ese saber que se produce en la universidad, que no es el saber, sino un saber más, porque el saber se construye en la lucha, se construye en los territorios, saberes vamos construyendo y haciendo nuestras prácticas, pero sí que usar en el buen sentido la universidad nos dejaba en un lugar más audible para gran parte de la sociedad, ¿no? Bueno, si sale de la universidad debe ser gente que sabe algo, y medio estratégicamente queríamos pensar a partir de, bueno, en ese momento algunos cambios más positivos que se daban en la coyuntura política de esta universidad, que se abría a otras propuestas, y ahí aprovechamos esa coyuntura para formarnos como cátedra abierta, ¿no? Además nutridas de la historia de que las cátedras libres, las cátedras abiertas históricamente en las universidades, no solamente en Argentina, sino en el mundo, siempre se han conformado como para denunciar, en el buen sentido, la carencia de los temas que los pueblos están demandando a las universidades, y las universidades de forma tradicional no están dando respuesta, ¿no? Entonces queríamos pensar esas cosas que no se estaban diciendo dentro de la universidad, en la universidad y fuera de la universidad. En fin, sintéticamente, esto que se llama cátedra nunca fue una cátedra, sino una colectiva feminista en la práctica concreta, y hemos formado parte del movimiento local de mujeres y feminismos interviniendo en las calles, en las aulas, en donde hacía falta intervenir, ¿no? Eso como aclaración, para sobre todo para quienes son que no viven en Trelew o en la zona, creo que el resto lo tiene claro y por eso estamos en mitad de acá. Y les decía, muchas veníamos, no todas, pero muchas veníamos de militancias previas, y yo creo, esto es una opinión personal, pero creo que va a ser compartida con muchas de mis compañeras, que el haber sido nutridas, interpeladas, haber participado de la Comisión por la Memoria del Pueblo, de la Cátedra Libre 22 de agosto, y de tener a la fuga y la masacre, la memoria de los compañeros, la reivindicación de sus proyectos, de sus prácticas revolucionarias, que por supuesto iban mucho más allá de los debates y las disputas institucionales, legales, y que la legalidad no era un límite para nada, sino todo lo contrario. Cuando post-2015, 2016, 2017, no sé, eso no tengo por ahí tiempo de puntuarlo bien, pero cuando nosotras después nosotras no empezamos autodefiniéndonos feministas, teníamos la categoría de género como una categoría, como una palabra que nos permitía pensar desde otros lugares las diferencias de clase, de procesos de racialización, etcétera, y nos parecía que la categoría de género nos permitía seguir desnaturalizando cómo nos relacionamos socialmente, cómo se construyen las relaciones de poder, ¿no? Unos muy rápidamente, de todas maneras, suscribimos al feminismo como corriente más potente que decir, bueno, visitamos el género, pero como les decía, nutridas de esa experiencia de reivindicar la memoria de los compañeros, creo que en parte haber transitado y haber abrazado ideológicamente esas experiencias de los compañeros de los héroes de Trelew, nos permitió de alguna manera no dejarnos seducir por la corriente que yo entiendo que hoy hegemoniza el feminismo, que es el feminismo más institucional y liberal, ¿no? Y ahí fuimos profundamente cuestionadas, y hoy tenemos un lugar quizás más marginal, pero tiene que ver con nuestras propias decisiones políticas. Es decir, para ser más clara, para nosotras el feminismo no se limitó nunca a una lucha por derechos. El feminismo no se limitó nunca a una política solo por la identidad, aunque no desdeñamos esas luchas. Pero nos pareció, nutridas de estas experiencias de las compañeras, que el feminismo que nosotras, al que nosotras queríamos abrazar, que queremos abrazar, es un feminismo que realmente aporte a una transformación profunda de la sociedad, ¿no? Entonces, para nosotras ser feministas en Trelew nos permitió, insisto, no dejarnos seducir por eso que algunas socarronamente llaman hoy, por la coyuntura argentina, feminismo ministerial. Y bueno, nos seguimos reivindicando a esas luchas, y también, por ser feministas, empezamos a preguntarnos qué significa decir todas las guerrilleras son nuestras compañeras, qué queremos rescatar de esas experiencias colectivas, pero también diferenciadas, qué tuvieron que hacer esas compañeras para poder ser guerrilleras, ¿no?, en ese contexto, que es distinto a lo que tuvieron que hacer los compañeros en algún punto. Y eso, bueno, me deja ya en la segunda cuestión que quería plantear, que tiene que ver con los distintos contextos, los 50 años que pasaron, que no pasaron años solamente cronológicos, sino procesos profundísimos de, que ya lo decía el compañero Vasco, digamos, de profundización de un capitalismo degradado. No porque el capitalismo en algún momento haya sido bueno, pero sino, digamos, por esta degradación social de la que ya se habló antes y que no voy a repetir, pero que también, como feministas, algo que a mí abrazar el feminismo a mí también me cambió muchísimo la forma de entender lo político, de lo afectivo, lo corporal, lo emocional hace parte de lo político. Esta idea de que lo personal es político tiene, digamos, muchas aristas y se vive en la práctica diaria de hacer política desde el feminismo. Entonces, me gustaba pensar cómo estos cambios materiales y políticos que se produjeron durante 50 años también nos deja, o mejor dicho, cómo el neoliberalismo cala profundamente en las subjetividades, ¿no? No solamente es una política económica, sino que también es una algo así como una mutación epocal. No es que estemos en otro sistema, pero sí los cambios dentro del capitalismo son lo suficientemente cualitativamente fuertes como para pensar que hay otras subjetividades donde lo individual es como mucho más fuerte que en los 70. Y que nos deja hoy, me parece a mí, en esto habrá, se podrá disentir, pero es una perspectiva, con la dificultad mayor de construir colectividad, ¿no? O sea, las grupalidades son frágiles, son precarias, dispuestas a sostenernos ahí, nos vamos, venimos, estemos en más crisis. Y al feminismo también eso le está pasando, y no solamente a los feministas, porque es siempre en plural. Y hace 50 años quizás lo colectivo como algo que se encarnaba en la práctica diaria de la vida de aquellas personas que conformaban colectivos, organizaciones políticas, era mucho más poderoso, y había como mucha más convicción, y había mucho más optimismo de la voluntad, si se quiere. Y entonces me parece que algo que la experiencia de Trelew del 72 y previa nos puede servir es para pensar cómo vamos a buscar allí no emular ni querer copiar prácticas, porque el contexto es diferente, porque es irreal querer copiar algo que ya sucedió, porque además esto, el contexto cambió, pero sí, para mí Trelew es un momento, un tiempo histórico, y estas conmemoraciones, una reactualización de ese tiempo histórico que nos permite volver a renovar la energía y las fuerzas para no sucumbir al pesimismo y renovar la esperanza en la posibilidad de construir colectivos fuertes que no esquiven al debate, pero que en el debate podamos construir una alternativa a oponernos, una alternativa a construir herramientas que realmente que sean efectivas en la transformación social, ¿no? Y lo último entonces, porque yo tengo que redondear, es también pensar en las compañeras, como les decía, que no eran feministas, o sea, no podemos hacer lecturas anacrónicas, cuando las reivindicamos desde el feminismo, no estamos diciendo que las compañeras también eran feministas. Sería largo, bueno, hay otro panel por ahí, y pensar las relaciones entre los feminismos y las organizaciones de izquierda en aquel momento, pero sí pensar cómo para las compañeras socializadas mujeres, sus prácticas fueron profundamente transgresoras de los roles establecidos de género, de los roles tradicionales, ¿no? Digamos, suscribir a la violencia como violencia política, como práctica contestataria de la violencia del Estado y del poder, para las mujeres implicaba correrse de lo que habían sido criadas, ¿no? Del lugar del cuidado, del amor, ¿no? Pareciera que la violencia y el amor en, digamos, en la estructura del sistema son cuestiones que van en paralelo, son contradictorias. Y ellas, por amor, digamos, suscribieron a la violencia como práctica política y también en sus convicciones crearon otras redes de cuidado también para lo que es el cuidado de los hijos, ¿no? La copaternidad, copamaternidad. Entonces ahí hay unas prácticas profundamente transgresoras de los roles de género, de lo que se espera, sin que necesariamente se hayan puesto como horizonte, no sé, derribar el patriarcado, no sé, cuestionar heteronorma, ni nada de lo que hoy podemos estar debatiendo adentro de los feminismos, ¿no? Pero sí que hay en sus prácticas una enseñanza, una experiencia que a mí no tengo ninguna respuesta, pero sí como una gran pregunta, que es para los feminismos actuales, es ¿cuáles son las prácticas que realmente tenemos que reconstruir que sean profundamente transgresoras, no solamente de nuestra vida individual, sino de nuestros proyectos colectivos? ¿Cómo tenemos que vivir la vida feminista, para hacer un libro, para que esos feminismos sean realmente revolucionarios, y cómo tenemos que construir prácticas que vayan prefigurando la transformación profunda de nuestro mundo? Bueno, eso por ahora.